Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenas tardes a todos los sobrevivientes de este maravilloso estado llamado República Argentina, por lo menos hasta el momento. No sabemos si a partir de 2017 empezarán de otros modos a llamarla. Y a este calorón de sábado también. Lindo, lindo calor, no hace nada de frío, está bueno andar por la calle y desangrarse por el cemento. Buenas tardes, Martín Caballero, en la operación técnica. Buenas tardes, doña Ivana Casas. Buenas tardes. Buenas tardes, don Gustavo Bulla. Buenas tardes, buen provecho. Mi nombre es Gustavo Gordillo, esto es Nosotros y los Medios, hasta las 3 de la tarde, más o menos, en que nos rajamos medio por un rato largo. Comenzamos entonces este Nosotros y los Medios, programa número 243. 43 es la terminación de esta edición del programa, que es El Balcón, que es El Ferroviario, que es El Escuerzo y que es Antonio. Todo eso es el 43 en esta edición número 243 de Nosotros y los Medios de este 17 de diciembre de 2016. Yo creo que cada vez es más difícil acertar a la quiniela, a la lotería y demás. Si uno tiene cuatro opciones, es más fácil. Y después tiene que pensar, ¿qué le juego al 43 solo? Le juego al 143, al 243, al 343. Y le metemos las cuatro cifras. Es imposible. Por eso la gente. Y ni hablar de que cuando usted suena con un número, también debe tener la precaución de jugarle al berre. Le voy a decir, o sea, si juega al 43, también al 34, por la duda. Le voy a decir un pensamiento que se me acaba de ocurrir. A ver, pero espere que anoto. El que juega por necesidad pierde por obligación. Los saberes populares. Y en la moto la carrocería es uno. Sí. No lo olvide. Ambas cosas son verdades de apuño, como suelen ser las que traemos en este programa, en este 17 de diciembre, en donde anda cumpliendo año un chabón. Sí, 80. 80 años está cumpliendo un tipo que, bueno, ha hecho un par de cositas, está medio encaramado en algún lugar del poder, ¿vio? Uh-huh. Sí. El tipo nació el 17 de diciembre de 1936, sí. Acá en un barrio de Capital. Sí. Y el Bajo Flores, por ahí. Exacto, entró grande al seminario porque decidió ser cura. Y cuando estaba en eso fue asesor espiritual de algunos muchachos que enrolados en lo que se llamaba Guardia de Hierro, por claro. ejemplo. Luego continuó su vínculo, ya que cuando le ordenaron desde las altas cúpulas de la iglesia que la Universidad de El Salvador debía pasar a manos laicas, eligió para ello también ex compañeros de aquella Guardia de Hierro. Guardia de Hierro, una de las tantas organizaciones creadas al calor o al frío o a la represión de lo que conocemos como la resistencia peronista o como los 18 años de proscripción. Uh-huh. Y los directivos eran de Guardia de Guerra. Los directivos de El Salvador, nombrados por don Jorge Bergoglio, que de él estamos hablando, eran de Guardia de Guerra. Así que estamos hablando de un hombre que estuvo vinculado. Papa Francisco, digamos. Estamos Papa Francisco. Vinculado al Partido Justicialista, como casi no puede ser de otra manera, en un cura que nació acá. Claro. Y que, bueno, era jesuita y que se interesaba por los pobres y esa clase de cosas en su juventud. De hecho, el tipo hace la secundaria en un ENET. pero en los ENET que creó Perón. Claro. Una escuela técnica. Una escuela usted. Técnica, claro que sí. Así que necesariamente tiene ahí algún pedacito de corazón de Francisco, hincha de San Lorenzo. Que hincha de San Lorenzo, el, sí. El club de los amores de esta radio, pues tienen algún rincón de ese azulgrana un escudito con la B y la P. Así que sí, el Papa peronista, ¿no? El Papa peronista, como definió alguna vez algún amigo. No solo el primer Papa argentino, americano. Ah, mira, mira lo que trajo el gato. Nos mandó el Papa. Pase, pase. El hombre de Francisco en la Argentina. Buenas tardes. Buenas tardes. Se hace presente en el estudio. ¿Cómo le va? Gabriel. Está con nosotros, visitándonos en este el último programa en vivo de Nosotros y los Medios, nada más y nada menos que, ¿cómo era su nombre? Mariotto Gabriel. Mariotto Gabriel. Que supo ser monaguillo de la parroquia de allá de Banfield, de la Catedral de Lomas. ¿De la Catedral de Lomas? Sí. Después. Acercate un cacho a alguno de los micrófonos, Gabriel. Que, acá con el negro hacemos música. Doblete. Claro, yo iba de pibe a hacer catecismo a la Catedral de Lomas y después quedé... Y no podés, si te pones a hacer catecismo te metés de monaguillo, vos sos así, digamos. ¿Qué me voy a quedar afuera, digo, después, ¿Y qué hay de cierto de que se... hay anécdotas que se cuentan por allá por la zona que le daba algunos besos a la botella del vino del cura? No, eso... En esa época no. En esa época todavía no. Gabriel Mariotto, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Una de las cosas que me acuerdo muy lindas de esa etapa, que fue muy corta y que después, por supuesto, dejé de ir a la iglesia, dejé de ir a misa. Por todo concepto. Pero cuando me tocaba... me tocaba una de las filas, a la hora de la comunión, yo veía que algunas compañeras se cambiaban de cola y venían a comulgar al platito que yo tenía. Ah, era un lugar de enganche también. Sí, está muy bien. Es porque... Es que si no sirve para eso, el nada sirve para nada. Te hacías ver más, claro. Un poco más. Siempre garpa, está subido algún escaloncito, siempre garpa. Bienvenido, Gabriel Mariotto, a gracias, nosotros y los medios. Invitación, hermoso... Hermoso el centro cultural y bueno, y el programa desde hace bueno, tanto tiempo. ¿No? Los muchachos de FM Boedo, los fundadores, esta radio prácticamente tiene la misma edad que la ley de servicio de comunicación. Qué de bueno. Claro. Cuando estábamos allá en la casa de Suipacha, los pibes venían a preguntarme cómo tenían que hacer para alargarse, qué sé yo. Así que bueno, son todos militantes muy jóvenes de acá de la ciudad. ¿No es un periodismo objetivo? No, independiente. Pero porque no encontramos, nosotros buscamos, a ver si podemos dar con algún periodista objetivo. Bueno, pero Buedo está en el corazón de las radios comunitarias. No nos olvidemos que en el Club El Cóndor de la calle Agrelo se hacían las primeras reuniones allá por el año 86 de todo el fenómeno de emisoras de baja potencia. Claro, claro. Sí, sí. Con aquella Arlía... Arlía Arco. Y Arco. Arco, yeah. Arco. Exacto. Arlía eran las más comerciales, ¿no? Claro, la Asociación de Radios Libres Argentinas... Que tenían una visión más... Más vinculada a algún funcionario de Alfonsín. Ajá, bien. Entonces buscaban la salida de evitar, de gambetear las clausuras vía sus contactos. El contacto en el gobierno de Alfonsín. Arco, donde estábamos nosotros, era los que no teníamos. Los que tirábamos los equipos por la medianera éramos, claro. Arco. Y ahí bueno, pero es cierto que los perfiles eran distintos. La Asociación de Radios Comunitarias era emisoras que le daban voz a los vecinos y Arlía elegían más la música que sonaba allá en las FM, claro. Tenían otro concepto, se querían parecer más a Horizonte, claro, que claro, al fenómeno de emisoras que surgía con otras voces. Pero bueno, igual a esta altura era más o menos lo mismo, digamos. Sí, eran diferencias sutiles del momento. Sí, y políticas, sí, ¿no? Sí, porque claro, Digo, pero a la hora de pensar en el fenómeno de las radios de baja potencia... Sí, el fenómeno abarcaba a todos en la misma dimensión. Bueno, comenzamos este programa. Tenemos un... Digo, estábamos hablando de las radios comunitarias de aquella lejana y difusa época de los 80, con el alfonsinismo en el poder y con las radios que empezaban a tratar de hacerse oír, antes de esta andanada de las los conglomerados comunicacionales. Y estas radios tenían, por lo menos las de Arco y las de Arlía también, tenían un denominador común, entre otros. Uno de ellos era la defensa o la propensión a tener cierto cuidado, a levantar el tema de los derechos humanos. Sí, es cierto. Y aparte, en ese momento, distintos episodios, como las sazonadas militares de Zainaldín y de Rico... más la pelea de los organismos de derechos humanos de cada barrio que tenían un espacio dentro de, sí, sí, de nuestras emisoras. Porque estaban como vinculadas, digamos, una radio de baja potencia tenía que ver con los derechos humanos, tenía que ver con la defensa de la democracia. Y acordate, había otras también. Y acordate, pero... el fenómeno de la masacre de Budge, por ejemplo, que fue uno de los primeros episodios. No de los primeros, sino de los primeros con impacto nacional. De gatillo fácil, fácil, claro. Por portación de cara. Sí, sí. ¿No? Los tres chicos de Budge. Bueno, estaban armados con una botella de cerveza hasta donde sí, sea, en una esquina. Sí. Y después lo del pibe Agustín Ramírez en Solano. Ajá. Que fue inmediatamente después de Budge. Sí, sí. Entonces, los fenómenos de Astiz estaba libre, Videla estaba libre. Claro. A nosotros recuerdo que en FM Ciudades, en uno de los programas, un helicóptero del ejército dio vuelta 3 veces alrededor de la antena. Uh-huh. En una señal clara de intimidación. ¿De qué año estamos hablando? Era una hablando? Vuelta muy cortita, vamos. Sí. Y esto habrá sido 80, año... 88. 88. Mm. Sí, 88. Sí, 88. Un helicóptero del ejército, un helicóptero verde, dio vueltas 3 veces a la antena de la radio en una clara señal de intimidación. Sí, sí. En el informador público salía, había un programa que lo hacían los compañeros de la Democracia Cristiana, Jorge Masatti y Andrea Lederer, exactamente. Andrea, compañera. América, no invoco tu nombre en vano, se llamaba, tomando un poema. La Alma y Vida. Ah, no, perdón, Alma y Vida no. Lo de Santa Olalla. Arcoiris. Arcoiris, exactamente. América, no invoco tu nombre en vano. Y salía en el informador público, que era un programa subversivo. Claro. Y nosotros... Casi como algunas películas que usted hizo, Marieta. No, y pero... díganlo, que ustedes en esto de las radios comunitarias estaban juntos. Desenmascárense ahora mismo. No, claro. No, nunca estuvimos juntos, porque si nos sentamos juntos nos tocamos. Gordillo. Gustavo, en la radio comenzó su trasnoche en un gran programa, excelente, que empezaba a las 12 de la noche, llamaba Solo un mal sueño. Con cuentos de terror. Uh-huh. O cuentos. Sí, sí. Cuentos. Sí, sí, sordos. Terror, fantasía, digamos. Se trataba todavía, de correr la realidad un cachito. Todavía hay lomenses que no se pueden dormir. Sí, es todavía cierto. Están. No, pero jamás que, escucharon el programa. Más miedo tenía era el conductor. Que pero, le tenía miedo a la oscuridad. Y venía. Como usted vivíamos cerca, y yo llegaba, mientras escuchaba el programa, después llegaba a la radio y la radio estaba llena de gente. Y gente que venía a escuchar el programa. Gente que venía a escuchar el programa. Que después venían, terminaron siendo operadores. Claro, sí, sí. Venían a presenciar cómo se hacía el programa, una cosa, digamos, que no tenía ningún misterio. Y era, yo le planteaba un concepto, digo, esto es una radio, es para escuchar en su casa. No es un cine. Al cine hay que espectáculo. Bueno, volviendo al tema de los derechos humanos. Hablábamos de derechos humanos. Por suerte hoy tenemos al mejor secretario de los últimos 50 años. 500 años, por ejemplo. No, 50 para no ser más oficialista que el propio gobierno. Don Abruj. Abruj. Hombre que viene de la comunidad judía, de haber sido funcionario en la Daya y demás. Y que, como hemos repasado en este ciclo las mejores frases de los funcionarios del actual gobierno, hoy le toca el turno a él. para que nos ilustre sobre el tema de derechos humanos. Vamos a darle la derecha, no sé si la humana. La izquierda no la agarra si se la da. Así que. Pero ¿por qué no damos también las vías de comunicación? Ah, dele, dele. Pero todo hay que hacer. Y ese sí, es tu programa de radio, oiga. Hoy que está el licenciado Mariotto, seguramente. No sé si seguramente, pero tal vez alguien quiera mandar alguna pregunta, incluso, así que la podemos compartir al aire. Los insultos bajito, please. 15-66-75-22-05. De nuevo. Tome nota, por favor. 15-66-75-22-05. Bien, ese es el WhatsApp. Te escribe y dice, che. ¿Qué haces? Y a partir de ahí nos cuentan. Y ahora sí, los dejo con Abruj. Por favor, déjenos con Abruj. Digamos una cosita, en la fábrica Canale, allá en Lavallol, están armando un acto pidiendo, hacen un acto, músicos y esas cosas, y en solidaridad para poder morfar, porque hace varios meses que no les garpan, así que están convocando ahí en la puerta de la fábrica Canale, en Santa Catalina, a ver si puedo dar bien la dirección. El canal de Lavallol, decían, en la puerta de la fábrica. Canales de Lavallol, estamos hablando de exactamente, espere que me sea propicia la tecnología, Santa Catarina 184, 184 Lavallol, ahí están los muchachos de la Canale haciendo una protesta y pidiendo la solidaridad de los vecinos. Bueno, escuchemos a Bruja a ver qué decía. Este es el... Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Número 1. Quisiéramos subrayar algo que no es ajeno a esta comisión: la grave situación que atravesó nuestro país durante los últimos 6 años en cuanto a las restricciones en materia de libertad de expresión que se registraron bajo la conducción del anterior gobierno. Como ustedes bien saben, el año pasado fue crítico para el ejercicio del periodismo en la Argentina. Periodistas hostigados y encarcelados. Periodistas hostigados y encarcelados. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios y distribución arbitraria de la pauta publicidad oficial. Si a este dispositivo se le suman los recursos destinados al programa Fútbol para Todos y la cuantiosa propaganda difundida en la televisión estatal de los partidos, se advierte claramente que durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la política en materia de medios audiovisuales y relación con la prensa estuvo dirigida enteramente a imponer la hegemonía comunicacional del gobierno nacional por sobre la pluralidad de voces que exige todo sistema democrático. Número 2. Bueno, resulta que ya está juntado el 95% del bronce necesario, pero la Secretaría de Derechos Humanos acaba de pedirle al artista que abandone esta obra. Recordemos que es un homenaje no solamente para la mujer, sino para los pueblos originarios y los 500 años de lucha. La notificación de que tenemos que dejar el lugar para nosotros es grave porque en este mismo lugar ya tenemos las 9,5 toneladas de bronce de las 10 que necesitamos. Este encuentro, el secretario te dio tiempo a explicarle que están en la etapa final. Fue un cruce rápido, pero me di cuenta que estaba lleno de prejuicios, estaba lleno de prejuicios porque entendió que esto era un préstamo casi personal, como si yo tuviera un beneficio o si alguien me pagara por hacer el monumento a la mujer originaria. Creo que no entiende que esto es una actividad cultural, política, en el sentido de que estamos también hablando de nuestra identidad, de nuestros pueblos originarios, pero no partidaria, es una actividad multisectorial, ¿no? Número 3. Sí, hablaba el gobierno de la nación a través de Abruj de 6,000 y pico de desaparecidos, bajando aún más la data que tiraba la CONADEP de 8,000 y pico, que recordamos en algún momento para la fundación de Silvana Giudice fue ley y lo colocó en la Plaza de la Memoria en Tecnópolis. Esa fue la primera institucionalización que hizo de la cifra el actual gobierno nacional, después de lo PERF y de compañía. Así que después de hablar de 6,000, después de Abruj poniendo la firma, aparecía Estela de Carlotto pidiendo básicamente, no los cuenten más, búsquenlos, no los cuenten más, búsquenlos. Esto no es novedad, esto es una campaña de bastardeo, de desprestigio, para humillarnos, para hacernos quedar como mentirosas, como inventadoras de historias. Acordate que algunos se han atrevido a decir que nuestros hijos están vivos, pero venía de otro lado, y no del Estado de Derecho que está gobernando. Número 4. Y con Milagros Sala, ¿qué nos puede decir? Bien, somos respetuosos de la opinión que ha dado el Comité de la Comisión de Trabajo de detenciones arbitrarias, pero también somos respetuosos de la autonomía provincial y de la independencia de la justicia. Pero el grupo de trabajo por la detención arbitraria denuncia que en el juicio hubo cosas que no tenían que ser de la manera. Primero que hay que aclarar que no hay juicio todavía, hay un proceso. No se llegó a instancias de juicio. Segundo, hay que aclarar que la primera detención, la primera causa de detención ya es inexistente, que la señora Milagros Salas tiene una serie de denuncias penales por corrupción, por violencia, por encubrimiento, que se están procesando distintas causas en la justicia y están en las primeras etapas de tramitación y que el debido proceso está garantizado. ¿No es una coincidencia? O sea, no es excarcelable, no puede esperar todo el proceso fuera de la cárcel. Eso es una opinión judicial, tiene que ver con la potestad de la justicia jujeña y el código de procesamiento que ellos tienen, que permite cómo se están dando las cosas hoy actualmente. Y no es opinar, y no es opinar, y no es opinar. Yo no soy abogado y tengo que ser respetuoso de lo que determina el fiscal y los jueces intervinientes. Número 5. Vamos a informar ahora que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, se reunió con el comité que está pidiendo la liberación de Milagros Sala en Jujuy. Ellos plantearon una vez más su punto de vista, que la opinión de las Naciones Unidas es vinculante y es imperativa de que ya se debe resolver la situación de tensión. Nosotros consideramos que esto no es así. Así que este diálogo quedó abierto con este comité por la liberación de Milagros Salas, en muy buenos términos, para seguir avanzando y encontrar las soluciones en el marco institucional y que sean satisfactorias para todos. No estamos en desacuerdo que vengan la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero me parece que ellos tienen que implementar inmediatamente la resolución, porque esa resolución no tiene vuelta atrás, y dejar de trabajar con maniobras dilatorias, que lo único que hacen es perjudicar cada vez más al sistema democrático de la Argentina. Soy un jodedor, soy un jodedor. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a poner la heladera en la cocina y el inodoro en el baño y volver a entender que tenemos que fijar prioridades. Y prioridades son la inflación, la inseguridad, el empleo, las cosas que le pasan de verdad a la gente, no la dialéctica política. La dialéctica política no le importa a nadie. O sea, ¿usted piensa que este discurso de Cristina, ¿no?, de ayer, que son mecanismos para no responsabilizarse de los problemas? Lo que tenemos que hacer es volver a poner la heladera en la cocina y el inodoro en el baño. O sea, ¿usted piensa que este discurso de Cristina, ¿no?, de ayer, que son mecanismos para no responsabilizarse de los problemas? Premio Internacional a la Capacidad Interpretativa de Marcelo Botelli. Sí, le cuesta expresarse, pero no interpreta. Pero no interpreta, interpreta perfectamente lo que se le canta. ¿Usted quiere decir que este gobierno se va al diablo? ¿Gordillo? Qué bárbaro ese muchacho. Y bueno, Abruj, su amigo. Ahí lo teníamos, Claudio Abruj. En el primer tramito del audio era en la exposición que se hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por una iniciativa de varios organismos, entre otros el CELS de la Argentina, que llevaron a discutir las modificaciones a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, uh-huh, que se hicieron no de la forma más democrática, a través del decreto de necesidad de urgencia y con un claro favorecimiento del monopolio económico, ¿no?, de la concentración de la propiedad. Sí, bueno, como casi todas las medidas de gobierno desde ese momento para acá. Sí, que fue hace más o menos un año por ese día. Sí. Teníamos todos los días algo peor, ¿no? Recordamos para Navidad un Martín Sabatella más o menos atrincherado dentro de lo que era la AFCA, ¿no? Sí. Primero fueron por modificar la ley y la intervención del organismo y después directamente la disolución y todo eso. Ahora, ahí Abruj decía en el audio, haciendo un balance de la política de derecho a la información, de libertad de expresión, de los gobiernos kirchneristas, que hubo persecución y encarcelamiento de periodistas. Sí. Yo me acuerdo de este que estaba, bueno, o el otro, el que... ¿Quién corno fue preso? Pero no hubo ni periodista ni ninguna otra profesión, seguramente más honesta, ni oficio, preso. Los únicos que tienen presos políticos son ellos, menos al mes. Al mes ya tenían en Jujuy. Y aparte, la exhibición de condena penal por calumnias e injurias. Claro. Que es un proyecto de ley que envió Cristina y que fue aprobado. Sí, sí, sí, sí. No solo no hubo persecución, sino que aparte esa vieja reivindicación se hizo ley. Uh-huh. Lo que sigue habiendo es monopolio, concentración y un secretario de Derechos Humanos que da vergüenza, ¿no? Como dio vergüenza el otro día, como le pegaron a la canciller de Venezuela y al canciller de Bolivia. No, al canciller de Bolivia es un... Sí, claro, estaba atrás de la compañera Daisy y también le pegaron. En una férrea respuesta a la aportación de cara, porque ambos son latinoamericanos. Morochones, claro. Son de los pocos funcionarios que aún se parecen a sus pueblos, son, ¿no? Son iguales a sus pueblos y en ese prejuicio estético cobraron, le pegaron en el brazo groseramente, por eso respondió Venezuela expulsando al embajador argentino en Caracas. En una muestra de dignidad y de autoridad de Maduro, que si uno se guiara por lo que dicen los medios acerca de Maduro, sería impensable. ¿No? Un tipo que está en las últimas. Sí, que está vencido, ¿no? Que está vencido, que no tiene autoridad, que nadie le da mayormente pelota. Según cuenta, por ejemplo, el multimedio. Pero, sin embargo, el tipo, ante semejante cosa, dijo, bueno, usted hará fue. Sí, el sistema de la derecha latinoamericana que se refunda con el triunfo de Macri, que se expande a Brasil con el golpe blando a Dilma, más... Blando solo porque no hubo armas en el medio. Claro, exacto. La única blandura que tiene armas es un golpe de Estado. Y un Uruguay que a Tabaré lo tienen muy apretado también las editoriales de los diarios. Yo les recomiendo leer las editoriales del diario El Observador. A esa derecha latinoamericana, donde Obama viene a decir se funda una nueva América Latina a partir del triunfo de Macri, estos gerentes buscaban la salida del Pacífico y del libre comercio como alternativa. Uh-huh. Cosa ahora, que se la frustró el mismísimo Trump. El mismísimo Trump lo cierra la posibilidad y hay sectores de este gobierno que hace 20 días que están en Estados Unidos buscando cómo sigue la película. Que claro, porque hasta el año pasado, un poco más de un año, la salida de la... ¿Cómo es? La Alianza del Pacífico, así sí, era. La Alianza del Pacífico era lo que se veía como la posibilidad de articulador de las derechas del continente. Pero vino Trump y dijo, juira alianza, juira sí. Libre comercio. Sí, Trump dijo América para los americanos. Claro, los americanos no vendríamos siendo nosotros. Sí, al viejo estilo Monroe. Claro. Le dijo claramente, muchacho, la derecha soy yo. No queremos un solo automóvil fabricado fuera de los Estados Unidos. Ahí sonó México. Pero se les quemaron los papeles. Entonces, volver al mercado interno y volver a un fortalecimiento del Mercosur es la única salida que tiene la Argentina y nuestro subcontinente. Sí, sí, por supuesto, mucho antes de que se frustrara la Alianza del Pacífico. Era la única siempre, salida, esa claro. Era la única salida. Ahora mucho más porque... Ahora no hay otra. Los dueños no le dan bolilla a los gerentes que han puesto acá. Sí, y muchos analistas económicos ya empiezan a ver con mucha preocupación el tema de la suba de la tasa de interés. Ya empezó en Estados Unidos, es probable que Trump la eleve más. Y Argentina ahora ya no es marginal el costo del endeudamiento, ya supera el 50% del PBI, lo cual la espada de Damocles con la que nosotros crecimos de la crisis de la deuda, hasta que Néstor Kirchner nos saca de esa película de terror de alguna manera, otra vez los argentinos, varias generaciones, la vamos a volver. Pero vos fijate que este gobierno se endeudó en 50 mil millones de dólares en los organismos internacionales de crédito y 35 mil millones de dólares en el revoleo de las LEVAC. Claro, claro. Que ese revoleo de las LEVAC, o sea, 85 mil millones de dólares en un año, ese revoleo de las LEVAC se parece mucho al efectivo ya de las estaciones de tren, sí, de la usura inmediata, que vos vas con un documento, te dan la guita y se quedan con absolutamente todo cuando ellos quieren. O sea, esos 35 mil millones de dólares va a haber que garparlos inmediatamente a tasas chinas, sí, eso, sí, para sí, decirlo sí, de alguna forma, a tasas locas del 37%. Entonces, lo que están haciendo con la deuda, más los, digamos, los diputados y senadores que entraron por el Frente para la Victoria, que le votaron el pago a los buitres. Terrible. O sea, es un desastre, digamos, una vergüenza. Y los leales que le votaron el presupuesto. Son 20 traidores que le votaron a los buitres y 20 leales que le votaron el presupuesto, sí, para sí, que se endeuden por 80 mil millones de dólares más el año que viene. O sea que podemos terminar el año que viene con este gobierno y 150 mil millones de dólares de deuda. Usted está haciendo de una futurología muy alocada. Isabel dejó terminar el año que viene con este gobierno, usted dice. Isabel dejó 5 mil millones de dólares. La dictadura militar, 45 mil. 65.000, 69.000 Alfonsín. Y estos tipos 150.000 en dos años. Yo creo que sí, que hay continuidad institucional, por supuesto, que debe haber continuidad institucional. No, debe haber, el tema es si aguantan. Pero hay una esperanza política que no había en el 2001. Esto no es un escenario como en el 2001. En el 2001 no había horizonte. Ahora está Cristina. Entonces, la esperanza de la salida política es Cristina con elecciones. Bueno, por supuesto, lo que pasa, la evaluación que uno hace dice, si estos muchachos, porque van a continuar con medidas del mismo corte impopular, sí, en algún momento le va a estallar la pava. Pero el estallido es la elección. Sí, puede ser. Porque si no hubiese esperanza... Deberíamos conducirlo hacia ahí, ¿no? Es hacia ahí. Porque en el escenario del 2001 no había un emergente. Uh-huh. Es más, a Néstor nadie lo vio venir porque no había se construyó. No. Pero hoy hay una esperanza. Entonces, si bien la situación social se tensa como en el 2001, la salida política es otra, porque venimos de 12 años de construcción. Y está bien eso. Sí. Porque aún si la cerrazón de caminos socioeconómicos cotidianos fuera exactamente la misma, se vislumbra un camino que en el 2001 no se vislumbraba ni palo. Exactamente. Sí. Yo creo que ellos, el gobierno, con esas denuncias que han hecho, incluso a Miles, ¿no? El espacio donde yo milito, dice, no, Miles está... No, Miles nada. Miles es un partido político que tiene 105 puntos, que quiere aportar en lo electoral, que saca un mensaje de Navidad, de una Navidad para todos, con una frase del Papa Francisco. Lo que se quiere es una construcción política. Que está cumpliendo años hoy. Hoy está cumpliendo 80 el padre Bergoglio. La verdad que es una suerte tener un papa así, que tenga una mirada del mundo tan de justicia social, tan latinoamericana, ¿no? Tan peruca. Sí. Decíamos eso, digamos, que un papa peronista. Hacíamos un, no solo el primer un poquito papa de su el papa argentino, sino un papa nada más y nada menos que peronista. Sí, un papa peronista. Sí, pero es que un papa cristiano, también decía un papa cristiano, jesuita, que ya nacido en la Argentina, y tenía que buscar mucho para no encontrar un peronista. Qué pesadilla para los gorilas, ¿no? Hasta un papa peronista. No. Por eso dicen barbaridad. Yo, si fuera gorila, yo no sé, me pego un porchazo. Dicen barbaridad. De Francisco descalificándolo. Y antes, cuando lo presentaban como la figura opositora, claro, a Cristina, era San Francisco. Sí, pero cuando el hombre critica el capitalismo salvaje, claro, como lo hace, y ancla su discurso en la patria grande. Por eso la derrota argentina fue tan trágica para, claro, el mundo, porque hoy con Trump incluso, América Latina era un farol en la niebla. Y con el triunfo de Daniel Scioli, Cristina hubiese sido la emergente natural para coordinar acciones entre todos los presidentes del continente, porque ella era la persona respetada por todos. Sí, es hacer análisis contrafáctico, pero no es muy imaginable el golpe contra Dilma con un triunfo del Frente para la Victoria. No, era imposible. A mi juicio, es imposible la degradación institucional de Brasil, porque ellos, digo, el imperio fue con Aécio Neves a enfrentar a Dilma con la idea de después voltear a Cristina. Claro. Dilma ganó por un punto en el balotaje y se quedaron con las ganas. Acá vino, lo traen esas fundaciones horribles, lo traen a José María Aznar para explicar por qué el lunes después del triunfo de Dilma, que ellos pensaban que ganaba Neves, vino José María Aznar a explicar por qué el Mercosur había fracasado y debía ir al Pacífico. Pero como había ganado Dilma, lo sacaron dos minutos con Morales Solá y después le dieron salida. Y, pero bueno, acá había que haber ganado, porque el efecto dominó se produce desde la Argentina. Por eso viene Obama cuando da la vuelta olímpica en la Argentina, dice, Macri es el inicio de una nueva realidad latinoamericana. Pero sí, bueno, ahora llegó Trump y se cortó la luz. Se hizo la noche. Y están todos tocando timbre a ver si alguien atiende. ¿Quién les explica cómo sigue la película? ¿Cómo sigue la película? Tenemos un montón de audios para escuchar. Vamos con cuál tiene ganas. Usted vio que lo que se estuvo discutiendo, y todavía está en discusión, con final abierto, para ser optimistas, el tema de la reforma de ganancias en el Senado de la Nación. Ahí, bueno, hubo operatorias por parte del gobierno, con diálogo con los gobernadores, diálogo con algunos senadores presuntamente opositores, y le dieron un compás de espera. También está ahí unas negociaciones, tuvieron charlas ayer con la cúpula de la CGT, se van a reunir también los próximos días con gobernadores y demás. Todavía está con final abierto, pero es sugestivo que el jefe de gabinete, Marcos Peña, le preguntaron, pero en el spot de campaña, en todos lados, Macri decía, en mi gobierno los trabajadores no pagan más impuestos a las ganancias. Bueno, y contestó que era un problema de precisión, si quiere lo podemos escuchar. Sí, a ver, dale. El jefe de gabinete, Marcos Peña, mostró una vez más de qué forma el gobierno presiona a los gobernadores, a todos los que, atrapados en distintas coyunturas, por ejemplo la obra pública del 2017, proceden como lo han hecho. Como el gobierno no quiere asumir la responsabilidad del veto, se lo tira a los gobernadores, frente a la amenaza que ahora mismo escuchamos de Marcos Peña con respecto a la obra pública. Los números no cierran de esta propuesta, tiene un costo fiscal monumental que equivale prácticamente en esos más de 130 mil millones de pesos de costo fiscal a prácticamente toda la obra pública del año próximo. Está tan mal hecho el trabajo, es tan poco serio técnicamente esa ley que parecería que la hicieron básicamente con la intención solamente de que la vetemos, porque implicará mayores restricciones fiscales en todo sentido. Hay que hacer una discusión profunda, tomando el tiempo adecuado para hacer algo que sea justo, digamos. El proyecto que acordamos los gobernadores y el Poder Ejecutivo en ese EVE en esa dirección. A mí me parece que el actual proyecto profundiza el déficit fiscal en un momento difícil para el país y la provincia. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. El peor peligro que nosotros podemos tener es de financiar un Estado en una Argentina que todavía no garantiza la prestación de servicios básicos a los más vulnerables de Argentina. Desde mi pertenencia política, entiendo cuál es mi lugar respecto de a quienes debo representar. En ese lugar es en donde nosotros debemos garantizar esa educación pública, esa salud pública, la posibilidad de obras de infraestructura que nos saquen de la pobreza estructural. Obviamente que no dudo de las bondades de avanzar en esto, pero creo sinceramente que nada es blanco o negro y tenemos que establecer algunos parámetros que nos hagan mucho más racional el proceso. Si seguimos modificando a tontas y locas normas tributarias en la Argentina, vamos a seguir ahuyentando la inversión. Ahora bien, una medida de esta característica, con el impacto que tiene y con lo que se votó en diputados, directamente manda a la quiebra y manda al endeudamiento y al déficit crónico a todas las provincias de Argentina. Entonces, es una posición difícil, hasta contradictoria, porque uno que decimos siempre que lo más importante son los trabajadores, por otro lado tenemos esta circunstancia que nosotros no podríamos siquiera pagar los sueldos o garantizar los derechos de salud, de educación y de seguridad en nuestra provincia. Yo le pregunto, yo estoy en la Unión Industrial Argentina. Hoy acabamos de aparecer el índice de octubre. Cayó 8.6% el índice. ¿Me quieren explicar de dónde van a generar demanda? Gobernador, usted lo que necesita en la provincia, además, que haya demanda. La economía no encuentra piso. Ya no sabemos qué hacer. No hay inversión si no hay crecimiento. Ahora. 35% de la capacidad instalada. Este, además de la justicia que implica devolverle al trabajador un impuesto absolutamente injusta, es generar demanda en la economía. Creemos y valoramos, como siempre hemos hecho, es el debate político institucional que ahora se va a dar en el marco del Senado. Creemos que la presentación de Alberto Abad va a ayudar a esclarecer y poner cifras a lo que anticipamos la semana pasada. Los números no cierran de esta propuesta. Tiene un costo fiscal monumental que equivale prácticamente, en esos más de 130 mil millones de pesos de costo fiscal, a prácticamente toda la obra pública del año próximo para el país. Que obviamente, como se paga la mitad con las provincias y la mitad el gobierno nacional, eso tiene por ahora, lo que nosotros vemos, consecuencias complejas en materia presupuestaria. ¿No es una coincidencia? Y entender que justamente el corregir las escalas lo que te permite es lograr que, sobre todo los sectores más bajos que pagan impuestos, que es dentro de una torta más reducida, paguen una cuota más baja. Hoy el gran problema de las escalas es que automáticamente pasás del mínimo no imponible a pagar la cuota más alta. Claro. Y eso es parte de lo que tenemos que corregir. Y es hacer un impuesto de las ganancias más justo y más equilibrado. Y por eso fue un problema de precisión en ese spot, pero que creo que en la explicación más larga en la campaña se fue haciendo. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. De vuelta, un problema de precisión en ese spot. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. No. Lo que todo el mundo esconde es quién preparó los explosivos. Y acá los únicos que tenían capacidad para preparar explosivos, tanto en la Embajada de Israel como para preparar las Traffic, eran células dormidas de exmontoneros. Esto es lo que se esconde en las dos causas. Bueno, y continuamos en este Nosotros y los Medios, escuchando a el señor Marcos Peña, jefe de gabinete. Ahora, ¿uno puede pasar toda la vida siendo una célula dormida? Probablemente. Sí. No, pero por eso, las células dormidas a las que hace referencia algún día. Yo conozco varios. Sí. Que siguen dormidos, ¿no? Más que dormidos, yo conozco células mamadas. Que incluso que se duermen después, ¿no? Y que las han ido a despertar. Se están para mamarse y después siguen dormidos. No, las han ido a despertar y no hay caso. Estamos un ratito más. Sí, ahora en verano nadie va a despertar de una siesta a una célula. No, ahora ya. Después de la semana que viene ya pasamos a marzo. Estábamos hablando recién con... Qué lindo, yo me ofrezco. Para pasar dormir. Si alguno me garpa, me ofrezco para hacer celular dormido. Qué lindo. ¿Qué haces vos? ¿Cómo sí, sí. Sería como pegarle una vuelta al que trabajaba de preso, ¿no? Claro. El que iba de preso por el quinielero, por ejemplo. Entonces, claro. Sabía que una vez, 48 horas en el mes tenía que estar. El oficio de colero que se había hecho. Claro. Cuando se rajaban todo el país en el 2001. Sí, sí. En las embajadas para pedir visa. Cobraba había gente por que cobraba para hacer la cola. Yo quisiera realmente. Bueno, no hay nada como ser una célula dormida. Bueno, si me dan a elegir, yo quiero cobrar para hacer la cola. Mire usted tiene gusto muy raro. ¿Cuál es lo que quiere quedar? Che, tenemos una tanda, ¿no? Hay que pasarla, aunque sea sábado, Martín. Bueno, vamos a la tanda y. Bueno. O decimos algo de las barbaridades de su amigo Marcos Peña. No, ¿qué quiere decir de Marcos Peña? No, la precisión nada. En el spot, ¿no? La precisión en el spot. Y aparte es el cuadro político de este gobierno. Sí, eso así lo presentan como el hombre. Y aparte que era el ejecutor de Durán Barbas, que era el que hacía los spots. Claro. Y, claro. ¿Y quién falló en la precisión? No sé. La realidad. No, o no les alcanzó la plata para la aclaración. Venía, seguía, duró 30 segundos el spot. En los otros 30 segundos decía, en realidad vamos a volver a los niveles del 2011, porque eso es lo que explicó después. Igual yo debo confesar que prefiero ese Mauricio Macri y ese Cambiemos de la campaña, ¿eh? Lo prefiero mintiendo, porque cuando dicen la verdad son una cosa terrorífica. Sí, mejor que mientras ellos te dicen todo el tiempo, te dicen, porque nosotros lo que hablamos con la verdad. Entonces te dicen, te voy a matar de hambre. Claro. Y eso es presuntamente bueno. Y eso es bueno porque, claro, porque uno ya se va anticipando. Bueno, pero sí, ya saben, si no hay hospitales, en servicios en los hospitales y la escuela de tus hijos es un desastre y demás, ya sabes por qué. Porque prendes el aire acondicionado y además no querés pagar el impuesto a las ganancias. Claro, exactamente. Así es. No se planteó a principio de año cuando le quitaron las retenciones al campo. Esa cuestión del déficit fiscal o del financiamiento no se planteó. No, bueno, no, del campo, las mineras. Devaluación brutal, tarifazo, importaciones, la apertura de las importaciones. La guita, la guita que le están poniendo a Edenor, Sur, a la. Sí, 19. A las gasíferas. Le condonaron 20 mil millones de pesos de deuda. Ahora, en los mentideros periodísticos de estos días están. Dicen que Macri, con los que habló por el tema de ganancias, les dijo que había un punto que es innegociable y es el impuesto, restitución del impuesto a las mineras. Eso, eso no. No va de ninguna manera. Otras cosas puede escuchar. Porque hay un reclamo muy grande, se ve en las movilizaciones de gente que pide que las mineras no tengan ningún adicional. Claro. La sociedad está defendiendo a las mineras. Sí, claro. Yo he visto la manifestación, las banderas. Sí. Mineras. No le cobren impuesto a las mineras. Entonces, el gobierno sensible a ese reclamo. Claro. Creo que le han quitado el 5% pagado a las mineras. Por otra parte, poco auditado, porque claro, no se sabe por dónde se llevan las cosas. Sí, sí. Los señores. Sí. Pero este gobierno, que si era sobre declaración jurada de los tipos, no, sí, no sobre un control, no sobre estatal, una auditoría. Ahora, iban a venir las inversiones, la lluvia de inversiones, porque el gobierno le daba confiabilidad y seguridad jurídica, no porque le quitaban los impuestos, porque ni quitándole los impuestos vienen las inversiones. Yo creo, la Argentina tiene 200 años de gobierno, sí, patrio, ¿no? 1810. Sí, de existencia institucional como tal. Digamos, sí. Tuvimos 300 años de colonia, antes de 200 años de ser libres. Nunca vino una moneda ni en la colonia. No, siempre se fue la moneda. Siempre se fue. No, bueno, pero más acá en la historia, lo hemos dicho aquí varias veces, digamos, en el momento de que todos estos muchachos dicen de auge de la Argentina, cuando éramos el quinto país del mundo, que estábamos abajo de Australia o sí, no, a la par. A la par de Australia, éramos Canadá. Pero ellos no venía una moneda ni disfrazada de gaucha, no, igual. La que vino fue para hacer los trenes y era para llevarse, ¿no? Claro, para llevarse los productos. Pero ni en la colonia vino guita, porque la guita que se llevaban los conquistadores, ellos no estaban acá, los colonizadores, quedaba un poquito en Lima, desde donde partían hacia allá, y quedaba un poquito en México. Ahora, acá no llegaban inversiones, ni llegaron ni llegarán. No, acá. Solo se hizo grande la Argentina cuando el Estado fue el que intervino en la economía. Exacto. Y cuando tuvimos flota propia, el comercio exterior en manos del Estado, la nacionalización de nuestros puertos. ¿Estás hablando con Manuel de Rosas? Y de Perón. Porque antes de eso había una sola manera de enriquecerse en esta comarca. A partir del virreinato del Río de la Plata, el contrabando. Claro. No, de esa manera hicieron plata los muchachos que ahora son los patricios. Sí, sí. Y por eso, ¿quién fue el mayor opositor a Mariano Moreno? Álzaga Unzué. Claro. Videla Dorna, digamos. Son los mismos patricios, ¿no? Pero Martín Caballero está desesperado por poner una tanda. Parece que ya lo intimaron de las autoridades de FM Boedo que nos van a echar a todos, o por lo menos a Ivana. Que ya viene para acá la Buteler, dice ya, que viene para acá a exigirnos que vayamos a la tanda. Nosotros y los medios, número 243, con la presencia estelar del señor Gabriel Mariotto, seguimos. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. Pastillas para no dormir, para calmarse, para no deprimirse. Pastillas para adelgazar, para endurecer tus músculos, para no perder la memoria. Pastillas para que no duela, pastillas para amar, pastillas para las otras pastillas. Una farmacia planetaria para un mundo feliz. los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Mesa Ratona. Un programa que llegó para quedarse al menos un ratito. Los miércoles a las 21. En FM Boedo 88.1. Che, hoy me lo de ratito es por ratón, por rato. No se entiende esto. Publicita en FM Boedo. Una radio que crece con vos. Planes a la medida de tu empresa y toda la tecnología al alcance de tu mano. ¿Tu negocio está en el barrio? ¿Cómo no está en FM Boedo? Comunicate al 4932-1870 o escribinos al info@fmboedo.com.ar. FM Boedo 88.1. En 7 años podés cambiar de pareja, amar a muchas personas, podés admirar preciosos paisajes. Pero hay amores que no cambian. FM Boedo, 7 años de radio, 88.1. Queda mucho por contar. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Los presos eligen trabajar. El que elige trabajar cobra su sueldo. ¿Cómo es el trabajo? ¿Lo hace en horarios de estar preso? ¿Cómo es el trabajo? ¿Lo hace en horarios de estar preso? Que no hay sueldo para los muertos, sino habría que preguntar si lo hacen en horario de estar muertos o si... muchachos, que en manos de quién estamos. En fin, estamos en este de nosotros y los medios. Dale, tenemos los teléfonos por ahí, sí. 1566752205, 1566752205 es el WhatsApp. Después mande tenemos WhatsApp. Mail, Facebook. Si quieren hacer el Facebook es José Nil Medio, es fácil. Nil Medio siempre NYL Medios. Después de todas las vías de comunicación que ya saben. Seguimos entonces en este Nosotros y los Medios número 243. No, una cosita que nos quedó en el tintero de las tantas, ¿no? Que hablaba Abruj en la Comisión Interamericana. Decía como una especie de límite a la libertad de expresión que puso el gobierno de Cristina Kirchner, es el programa Fútbol para Todos. Decía, ajá, que con los recursos de publicidad oficial que se volcaban ahí y demás. Digo, más allá de eso, lo traigo a colación porque en estos días están en una especie de callejón sin salida el gobierno, la administración de Fútbol para Todos y esta rara forma de conducción que asumió la Asociación del Fútbol Argentino, también con intervención del gobierno. Sí, más allá que la FIFA mire para otro lado. Yo no entiendo bien eso, pero da la impresión de que mandaron a los clubes a que salieran a timbrear. Sí. Oiga, no quiero pero poner... Vos fíjate, el gobierno le redacta una nota para que la AFA le envíe al propio gobierno un pedido de ruptura del contrato. O sea, sí, la Secretaría General le da el texto a la AFA le pone su membrete y le dice: gobierno, no quiero más el contrato. Bueno, porque... Señor gobierno, vamos a negociar con de empresas extranjeras. Turner decían que iba a poner 3.500 millones de pesos. Ya estaba eso, ¿no? Era todo el negocio y era para que se lo llevara. Y la Superliga y la Turner y 3.500 millones de pesos. El gobierno dice, como nosotros tenemos los derechos hasta el 2019, negociamos nosotros con la Turner, no la AFA. Claro. Entonces ahí se produce una colisión de intereses entre la AFA y el gobierno, que por algún momento algunos de ellos no son lo mismo. Lo cierto es que el Estado invirtió para que todos tengamos acceso a ese contenido 1.800 millones de pesos en el último año en un presupuesto de 180 mil billones de pesos. O sea, el 0,01%. La pelusa de bolsillo. La pelusa. Claro. Ahora, el destinatario de todos los males, de los, la falta de gas en los hospitales, la falta de tiza en las escuelas, es el 0,01% sin mirar el 99,9% del resto del presupuesto. Claro. Nosotros nos quieren condenar a nosotros a ir a las estaciones de servicio, a las vidrieras de los electrodomésticos y a los bares a ver los partidos. Ahora, con la adenda, el Estado tendría que pagar 2.200 millones de pesos este año. Y no hay empresa privada que quiera poner 2.200 millones de pesos y mucho menos dejarlo por televisión abierta. Claro. Sino que nos quieren mandar al cable y la AFA va a agarrar menos dinero. Entonces, es un negocio chino donde el único que puede garantizar, porque estuvo a la vanguardia de la libertad de expresión, es el Estado argentino, la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan ver los partidos. No todo el mundo va al Teatro Colón, ni todo el mundo va los fines de semana, ahora que empiezan ya los partidos, ahora empiezan a las 5 por el tema del calor, van al Museo de Arte Moderno, no. Ni todos los ciudadanos van a andar en lancha o en velero por el río, sino que a algunos les gusta ver todos los partidos, por una expresión de cultura. No es porque no tengan acceso, es porque por ahí les gusta más mirar un partido de fútbol que escuchar a una soprano desgañitándose. Ahora, nadie dice que a esa soprano del Colón también la pagamos todo. No, claro. Y nosotros no vamos a ser tan obtusos de decir quítenle la inversión que el Estado hace en una expresión de cultura de élite como el Teatro Colón, sino no deberíamos decir eso. Pero deberíamos decir, pero ganas hay. No, pero está bien que el Teatro Colón siga teniendo su inversión del Estado como corresponde y seguramente necesita más. Pero también la cultura popular. Lo cierto es que lo del fútbol molestó muchísimo. Esa sí, es la única molestó realidad. Porque le pagaban 230 millones de pesos a la AFA y facturaban 1.250 millones de pesos. Claro. Entonces es un gran negocio. Uh-huh. Los amigos del gobierno quieren quedarse con ese negocio. Y a la gente a ellos le importa realmente nada. No, claro. El pueblo, sería, porque nosotros, el negro de Boca, Gordillo de Racing, vos no sé de qué cuadro sos. Soy de Temperley. Bueno, muy bien, pobrecita. Todavía que sos de Temperley, tenés este otro problema adicional. Ahora que yo soy de Banfield. Vivimos más o menos cerca de nuestros estadios. Algunos somos socios de nuestros clubes. Podemos ir a ver el partido. Ahora, si uno viviera en Trelew, Catamarca, sí, y es hincha de un club, o en Salta, y no podés verlo, y hoy no podés verlo por la web, porque el otro día dieron el clásico por Canal 13, y Canal 13 ya te impide ver en la web. O sea, ya el fútbol para todos, al no darlo Canal 7, deja de ser para todos, porque el único canal que tiene cobertura nacional es Canal 7, y que está en las plataformas de la televisión digital terrestre y por alta definición. Claro. Pero estos tipos quieren hacer un retroceso. Y aparte, el gobierno, ¿qué especula? Dice que vengan Turner, por ejemplo, pero que le hacemos contrato por 10 años, pero que este año lo deja nosotros abierto. Lo sigue dejando por televisión abierta. Dice, ¿y Turner quién dice, nos garantiza que ustedes van a ganar las elecciones, señores? Claro. Entonces ahí está el verdadero problema, por eso creo que hay que resistir y que el fútbol tiene que seguir siendo para todos, porque es como que ahora nos digan de un día para el otro, no hay más vacaciones pagas, no hay más jubilación paga. No le des ideas. Claro. Sí, ahí hay un problema, y es que la mayoría de los periodistas deportivos, por conveniencia, por miedo, por expectativas, se callan la boca. Y no están al servicio de la empresa que garpa. Yo lo veo al gringo Cingolani, uno de los que va al frente como loco, la Daga, un compañero, claro, también, Javier Vicente, Apo. Son los que son contados con los dedos. Sí. Después hay otros que no están trabajando, pero que quieren trabajar. Dice, a ver si me, claro. Porque ya hay historia. Macaya Márquez dijo en un momento, me acuerdo. Lo habían echado a Marcelo Araujo de Torneos y Competencias, cuando lo sacan de Canal 13, Y dice, ¿y usted qué? No, dice, aparte de ser un amigo, yo, a mí me preocupa, dice, porque yo mismo, al estar todos en manos de una sola empresa, claro, yo me quedo sin trabajo, ¿y dónde voy a trabajar? No, claro. Sí, y ese poco, Márquez, que hace no, poco que no es García Márquez. No, no. Y hace poco dijo que él tenía una suerte de dolor por haber formado parte del secuestro de los goles. Ah. Este, cuando fue Fútbol para Todos se había callado, como se calla siempre Macaya cuando tiene que comentar, siempre es una cosa neutral. Ahora parece que el dolor ya no le es tanto porque está laburando. Bueno, pero digamos, es un hombre de mucha trayectoria, pero pudo reflexionar sobre algo que él, digamos, un periodista que nadie le puede pedir que sea muy jugado, porque no lo ha sido en su estilo de visión. No, en general le repiten la jugada y dice, entró al área y estaba dentro del área y fue full. No dice fue penal. Claro. Dice, claro, es full dentro del área. Sí, yo tengo otra descripción de Macaya, que es que cuando tu equipo va perdiendo 5-0, le acaban de hacer el quinto gol, Macaya dice cosas tales como, da la impresión de que Racing no está reaccionando. Pero bueno, vamos a pasar por lo menos un track más. Vamos con el 4, Martín, con el último, y así ya vamos cerrando, porque somos las 6 de la tarde, qué sé yo. Sí, sí. El licenciado Marcos Peña. Hace rato en la Argentina se piensa que ser crítico es ser inteligente. Nosotros creemos que ser entusiasta y optimista es ser inteligente. Y que el pensamiento crítico, a veces llevado al extremo en la Argentina, le ha hecho mucho daño. Y que el pensamiento crítico, a veces llevado al extremo en la Argentina, le ha hecho mucho daño. Allá por 1978, el ministro de Bienestar Social de la dictadura, el contraalmirante Julio Barbi. Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué trato social provendrían los adolescentes drogadictos? Lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. ¡Caramba, qué coincidencia! Porque lo que sí estamos haciendo, cosa que no hizo el gobierno anterior, es tener una política para la economía popular. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. ¿En serio? El presidente Mauricio Macri. Cuando empezamos a ser tan creativos, que no existe en ninguna parte, lo único que hacemos es boicotearnos a nosotros mismos, a veces se entiende. A veces tenés que decir cosas que no son las políticamente correctas, no sé si me entiende. Que no son las que todo el mundo quiere escuchar. Hay que decirle a la gente la verdad, porque insisto, cuando alguien le miente a otra persona, es como que la subestima. ¿En serio? La coherencia, el compromiso, la solidaridad. Es decir, yo me comprometí con vos, voy a cumplir, no voy a tratar de estafarte. Me quiero comprometer para que a partir del 10 de diciembre lograr una Argentina y una Santiago con pobreza cero. ¡Pobreza cero! No, pobreza cero, 4 años es obvio que no se alcanza. La gobernadora María Eugenia Vidal. Queremos defender el valor de la verdad y en estos meses hemos tenido que tomar decisiones difíciles diciéndole a los argentinos que era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios y no había tarifas reales, y hubiéramos preferido no tener que tomar estas decisiones, pero tenemos que sincerar muchas situaciones para poder de verdad estar mejor. Estar mejor. ¿Y por qué? Gabriela Michetti. ¿Cómo hacemos para decirle a las industrias, sabe qué, usted no se puede instalar en la Argentina porque no tenemos electricidad, porque no tenemos gas? ¿Cómo hacemos para decirle a las industrias, sabe qué, usted no se puede instalar en la Argentina? Y este es un gobierno que gobierna de verdad, con un poder adquisitivo que se les disminuyó y que despacito vamos a tener que ir subiendo, porque el año que viene, si Dios quiere, vamos a crecer. Si Dios quiere, vamos a crecer. Mauricio Macri. Tiempo perdido, energía perdida, un mensaje muy malo para mucha gente que está queriendo venir a acompañarnos en el desarrollo del país. Yo vengo diciéndoles que aprendimos todos. Es más, lo llevé a Sergio Massa a Davos para decirles, mire señor, acá el señor aprendió. Y miren con lo que estaríamos saliendo, ¿no? Porque, insisto, acá lo que hace falta es que le demos una imagen general, coherente, global, de que ha habido un cambio al mundo entero, al mundo entero. Alfonso Pratgay. Alfonso Pratgay. Alfonso Pratgay. Alfonso Pratgay. Alfonso Pratgay. Yo sé que... Yo sé que... Ha sido un año difícil, también sé que... La mayoría de los argentinos entiende que este era un paso que había que dar, que es imposible resolver los problemas que se fueron montando meticulosamente durante 12 años. Que es imposible resolver los problemas. Yo sé que también sé que. Yo sé que también sé que. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Macri. Sé que los argentinos lo tenemos claro y sé que lo vamos a revertir. En fondo me termino riendo. Tenemos que reducir el consumo per cápita de energía. Lo tenemos que lograr porque el aire acondicionado es de los elementos más disruptivos que ha venido a integrarse a este cóctel explosivo y siniestro que inventó el gobierno anterior. La prisión de Milagro Sala. Lo que siento a la vez es que la mayoría de los argentinos creen que ella es una persona que creó un estado paralelo y que creó una organización armada. ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿De qué está hablando? Cállate. Todos los economistas propios y ajenos dicen que el país va a crecer el año que viene. Así que yo también soy optimista. El año que viene, si Dios quiere, vamos a crecer. La denuncia sobre Niembro, estos casos están surgiendo también sobre Amadeo. Nosotros somos distintos. Y se puede perder elecciones, seguramente. Es una democracia. Y nosotros cuando vamos a participar, no vamos a tratar de ganar de cualquier manera, sino teniendo las convicciones y los principios que tenemos que llevar adelante. Bien, Martín Caballero, poniendo por lo menos un separador de esos que te levantan un poquitito la expectativa, ¿no? Porque veníamos con el pensamiento vivo de los distintos, es complicado, ¿no? Y aparte, la tranquilidad que este programa le da al señor Peña, porque aquí, de aquí, no va a surgir un exceso de pensamiento. No, claro. No, nosotros lo hablamos para él, prácticamente. Hacemos lo imposible por cuidarnos de eso. Es más, nos acusan muchas veces. Los oyentes dicen, ustedes están garpados por Peña. Claro. Si no, no pueden decir lo que dicen. No. En fin, bueno, un compilado de la, yo diría, de la filosofía profunda de este gobierno. Esto es lo que realmente piensan. Sí. María Eugenia Vidal, decíamos mientras escuchábamos, te dice que no, que tenían energía demasiado barata. Dice, teníamos que decirles que no podían tener electricidad. Sí, porque se puede volver al charqui, ¿no? Sí, claro. Habiendo otros métodos alternativos. Ahí circula por la... Va a aumentar la sal. Sí, ¿no? Se va a importar. Y seguramente tendremos que importarla, porque la propia la estamos exportando. Pero esta es sorprendente, que es un poco... Lo dijimos varias veces acá, la filosofía de Alejandro Rosigner, llamarlo de alguna manera. No Alejandro Rosigner, sino filosofía. No, yo creo que lo más feo que dijo fue Alejandro Rosigner. Del mismísimo Pablo Abeluto. Oh. Es todo una... Los herederos de... Ah, la ventaja de Rosigner. Los Beatles, como claro. Se autodefinieron. Ah, sí. Sí, sí, nosotros somos hijos de la generación de los Beatles y de Che Guevara. Ah, bien. Lo cual, digamos, yo es una tesis que uno siempre... Por tiene, suerte... Digamos, los hijos no siempre... Por suerte Paul McCartney no entiende una palabra de español, porque no... pero... No, decía... Esta idea de que ser inteligente es ser optimista, ser... Sí. ¿Qué es esa pavada? Es un pensamiento oficialista. Yo me quedé pensando porque es promiscuo ser hijo de cinco. Sí. Y algunos de ellos que tuvieron práctica. Porque a veces la genética puede fallar. Si hubieran dicho, somos hijos de los Beatles, Yoko Ono y el Che, bueno. No voy a repetir lo de Babi Echecopar, ¿no? No, que por somos favor, la por mezcla favor. De todo el mundo. Sí. Pero este sería la mezcla de los cinco. Sí, de los cinco. Sí, en fin. Nos estamos yendo si todo funciona. ¿Qué cosa de precipicesca tenemos, ¿no? De estar siempre al borde del precipicio, del mal gusto, del otro lado, ¿no? Y la derecha es grosera. Sí, la derecha es grosera y con la impunidad que le da la protección mediática, aparecen estas cuestiones tan explícitas, ¿no? De no tener super yo, ¿no? El gorila sin super yo es el que dice que cuando se cobra la asignación universal se va por la canaleta del juego y de la droga. Claro. ¿No? Si tuviera un super yo un poquito construido, esa gorilada se reprime en la garganta. Sí. ¿Y usted dice que a nosotros tuvimos un exceso de super yo? ¿Por qué? ¿Nosotros? Sí, pues. Ah, nosotros. Por ahí andaba Daddy diciendo que lo que nos faltó fue maldad. No, yo creo que hay que profundizar. Y esto nos queda claro que todo lo que se construye lentamente, y lo que se destruye es en un ratito. Uh-huh. Y es hora de profundizar. Volver al gobierno es imprescindible y profundizar. Pero volver para profundizar. No, claro. Claramente, no. Hay que profundizar porque si no. El ciclo o el contraciclo neoliberal te lleva puesto. Ajá. Sí, porque inevitablemente aparece, sea por mano militari o por extrañas jugadas de urnas, en algún momento aparecen los muchachos a jugar su partido. Por eso la profundización es inexorable. Uh-huh. Y creo que hemos aprendido, porque en 12 años quedaron cosas por hacer, y ahora cuando volvamos. Por supuesto, no se puede volver con esta constitución. Hay que hacer un cambio constitucional, lo está planteando Cristina. El cambio constitucional es imprescindible. Y no se puede volver con esta justicia. Bueno, por eso un cambio constitucional. Volver o tener que volver con todo esto. No, con este poder judicial, ¿no? Bueno, a eso me refiero. El poder judicial ayer dejaron sin el nuevo punto final. Sin imputar. Siquiera sin haber llamado a testimonial a los acusados de apropiarse del papel prensa, cuando yo ayer estuve con Lidia Papaleo, donde ella fue torturada y decía que le tenían más miedo a los ojos de Mañeto que a los ojos de su propio torturador. Y el juez no lo llama ni siquiera a declarar. El Poder Judicial acaba de sobreseer a toda a Mañeto, a Mitre. Sí, y en una. En un relato similar al de Lisa Carrió que escuchábamos jocosamente, el juez Ercolini se permite decir que en realidad la familia Graiver estaba extorsionada por los montoneros y no por una dictadura. Ah, date la voltereta que se no te cante. No solo Mitre, Mañeto, la señora de Noble no tenían nada que ver, sino que era culpa de los montoneros. Claro, sí, creo que no se era una célula despierta. En aquel momento bastante despierta. Sí. No, es que no ha habido investigación, no se ha escrito casi nada al respecto. Debe haber, bibliotecas enteras sobre el tema, pero bueno. Nos estamos yendo. Este es el último programa en vivo que hacemos. El sábado que viene vendremos con un compilado grabado. El sábado que viene hacemos dormido. Nos dormimos hasta febrero. Perfecto. Nos dormimos. Y después averigüen por qué ventanilla tienen que pasar a cobrar. Averiguamos. A ver, ¿para quién están laburando? No, y le avisamos a alguna fiscalía de turno que cualquier cosa que pase de acá hasta febrero no tenemos nada que ver, estamos politando. Martín Caballero en la operación técnica, le agradecemos el aguante, que nos pasamos un ratito de la hora, y el resto de nosotros, Iván Acasa, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, y nuestro amigo, compañero de tanto tiempo, Gabriel Mariotto. Che, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Bueno, gracias. Y de verdad lo decimos al aire, pero ya lo sabés, pero lo decimos al aire para que lo sepan los oyentes, en realidad. Cada vez que andes por acá y tengas ganas, venite a hacer programa con nosotros. ¿Cómo no? Saludemos a la gente de la Oeste. Oh, sí, por favor, otra vez nos olvidamos. Nos premiaron. Sí, Martín, esos insensatos de la Oeste que nos premiaron. Nos premiaron y acá tenemos. Yo le decía a Martín, digo, una desmesura total, como el peronismo. Una desmesura. Un desborde, pero de afecto y de compañía. Un enorme agradecimiento. Noches, de los lunes. Una hermosa noche allá en la Westergel con compañeros de toda la vida y gente interesantísima, la verdad. Gracias a Martín y a toda la Mesa de los Sueños que nos distinguieron por nuestro trabajo en favor del pueblo, la patria. Eso creo que, no sé por qué, alguien se confundió, evidentemente. Yo no trabajo ni para eso. Aparte, vio quienes nos dan el premio: Cristina. Ah, sí, en el dibujo está. Extraordinario. Así bueno, que bueno, se fuimos. Ya ha pasado el tiempo. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Tómatela, tómatela, tómatela, tómatela. adiós. Chau, chau, amor.